Periodismo en Movimiento, aquí y ahora, entre los que hablamos y los que escuchan, que también hablan si se suman al movimiento del periodismo. Hola, muy buenas tardes. Damos comienzo a otro programa de Periodismo en Movimiento, el programa de Tramas.ar por Radio La Colectiva FM 102.5 del barrio de La Paternal en la ciudad de Buenos Aires. Allí nos está operando técnicamente nuestra compañera Graciela Gurbich y ya tenemos también con nosotros a Fátima García desde Tucumán y Daniel Campione desde la Capital Federal, ausentes con aviso hoy, el Polaco Urdaeta y Alfredo Grande. ¿Cómo están, compañera, compañero? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, acá en Tucumán, a full, porque está llegando el malón, viniendo de Catamarca, el tercer malón de La Paz. Así que prepárense, Córdoba, Santiago del Estero, Santa Fe, que ya van a andar por ahí para recibirles. Así que muy contenta, emocionada y a full. Muy bien. Daniel, ¿cómo estás? Bien, bien. Aquí en Buenos Aires, sin acontecimientos tan magnos como el Malón de la Paz, dicho sin ninguna ironía, por supuesto, por el momento, más bien los comentarios de siempre sobre la cotización del dólar y otras rispideces urbanas a los que nos tiene acostumbrados. Esas pavadas, ¿no? Claro, esas pavaditas, el dólar. Sí. Claro, claro. Bueno, hoy, como decía Fátima, que está haciendo ya, ¿cuánto hace ya? Más de un mes, Fátima, un laburo impresionante allí en Jujuy, yendo y viniendo de Tucumán a Jujuy, de Jujuy a Tucumán, va a gastar la ruta, pero bueno, tiene su fruto, porque hoy vamos a escuchar dos entrevistas que hizo Fátima, ¿no? Una la denominamos Conversaciones en el Corte de Ruta con Lidia y Nora del Tercer Malón de La Paz, y después otra con Aurora y Verónica, también del Tercer Malón de La Paz, maloneras rumbo a Buenos Aires. Y vamos a tener nuestra columna de Alfredo Grande, El Golpe del Estado. Bueno, le ha agregado una particularidad con el del. Vamos a ver con qué se viene Alfredo hoy. Y después vamos también a tratar de tener una conversación con Rodney Arroyo Olivares. Él es del grupo autoconvocados Urubamba, en el Cusco, allí en Perú, para que, bueno, nos comente un poco la situación en Lima, qué está sucediendo, a ver si se puede hacer como mínimo un balance de un proceso que está en marcha allí. Veremos qué nos dice. Bueno, si todo sale Luis, bien, diga. Perdón, quería comentar también algo interesante, que esta cobertura de las entrevistas que vamos a escuchar hoy lo venimos realizando con compañeras de Contrahegemonía Web, ajá, también del MULCS, y hoy se sumó de Telesisa, pudimos hacer juntas la cobertura en Catamarca. Así que también eso, la lucha nos va uniendo entre sí, medios de comunicación populares, y vamos ahí tejiendo redes. Exactamente, y hablando de medios populares, vamos a decir que también nos retransmite, sí, desde San Salvador de Jujuy, la, hola, Voz del Cerro de 92.1, los domingos a las 15 horas y lunes a las 13. En La Plata, Radionauta 106.3, los jueves a las 16. Y el barrio Los Robles, FM La Resistencia, FM 103.9, los viernes a las 19 horas. ¿Decías, Daniel, vos querías comentar algo? No, básicamente manifestar mi alegría por este tema del entramado de las redes de comunicación de medios alternativos. Por un lado, lo que no es casual, la convergencia de lo que marcaba Fátima de distintos vínculos establecidos para cubrir lo de Jujuy, y en particular ahora este Malón de la Paz que se proyecta gradualmente hacia Buenos Aires, y al mismo tiempo que tengamos nuevos medios que reproducen o acompañan nuestro programa. Me parece que es un proceso auspicioso que ya se está dando hace un tiempo, yo diría que desde el comienzo de este año por lo menos, y bueno, cabe esperar que sean más las radios y más los distintos lugares del país desde los cuales se reproduzca Periodismo en Movimiento. Bueno, yo me había olvidado, porque vamos a tener una nueva radio que nos va a empezar también a retransmitir, que es una radio de Santa Teresita, Radio Libre 96.3 en el partido de la Costa, a partir de esta semana. Así que bueno, se van sumando y estamos en tratativas también de otra radio más que posiblemente desde la semana próxima también nos transmita. Sí, es interesante poder En cualquier interactuar momento con... largamos franquicia. Ah, no había entendido nada. Bueno. Y nos faltaría alguna cosita más y ya sería un multimedio, ¿no? Ya tenemos un portal, tenemos una radio, un Claro, programa de no, por lo menos radio. si no, un barcito temático con Periodismo en También. Movimiento y Tramas Puntuar, ¿viste? Ahora que se hacen bares temáticos por tantas cosas, podríamos tener uno. No digo en Seguro. Palermo que los alquileres son caros, pero en algún barrio un poco más modesto de Buenos Aires o en alguna otra ciudad, por supuesto. Y Sí, soñar no seguro. cuesta nada. Y Una lo compañera me podríamos. dijo, no sé, ustedes sabrán mejor que yo mis recuerdos de lo que dicen, pero que Marx decía que si uno puede imaginarse algo es porque efectivamente puede ser real. No sé, capaz me dio un consuelo de tonta, pero yo me lo creí. Sí, puede ser. Es eso que algunos llaman utopías también, ¿no? Y sí. Uno se Sí, puede imaginar hay un... frases de Marx que van más bien en la dirección contraria. Por ejemplo, él se rehusaba a hablar de lo que iba a ser la sociedad comunista porque decía que no se estaba en un estadio del desarrollo social como para poder trazar pautas al respecto, más allá que alguna idea muy general. Así que bueno, pero como toda obra extensa y compleja, hay citas para un lado, en una dirección y en la otra. Así que puede ser que también haya expresado esto de la La imaginación y la usemos a realidad. favor. Ah, Marx Sí. lo dijo, no importa. Nadie va a leer Claro. los tres tomos. No. Bueno, no sé si antes de empezar con la parte formal, va, como si esto no hubiera sido formal, la parte, pero más ya en tema, ¿tienen algo más para comentar o quieren comentar? Nada. Yo quisiera preanunciar que nos vamos a ocupar del hecho de la semana de la política, por lo menos europea, que fueron las elecciones en España, que nos, en una Así es. continuidad, porque tuvimos la entrevista con vos, Luis, el miércoles pasado, y bueno, ahora vamos a ver si en la conversación de nuestro panorama semanal retomamos ese proceso que ha sido muy llamativo e importante lo que ocurrió allá en las elecciones. Habrá que explicar que los ganadores terminaron perdiendo y los perdedores es muy probable que hayan ganado, ¿no? Ya lo vamos a explicar después. Claro, sistema Sí. parlamentarista mediante, nosotros que somos presidencialistas es difícil de entender. Así es, así es. Bueno, vamos, Graciela, arrancamos. Periodismo en Movimiento, un programa de tramas.ar. Arriba los pobres del mundo. Vuelta al mundo en menos de 80 días. Pero en más de 80 ideas. Todos unidos, viva la Bueno, ahora estamos esperando que se conecte un compañero de Perú que es la columna que nos toca en este momento, para poder charlar sobre la tercer toma de Lima. Se va a estar comunicando, entendemos que está en Cusco. Mientras aguardamos que se pueda conectar, ir comentando que también pueden leer en nuestro portal de noticias tramas.ar lo que se viene informando desde aquel país. Para quienes no saben, en el país de Perú había sido electo un presidente Castillo, un docente de las zonas profundas del Perú, que había logrado ganar la presidencia y que tenía intenciones claras de, por ejemplo, aplicar una reforma agraria, de plantear la cuestión del ambiente y del territorio, entre otras reivindicaciones de los pueblos, que como sabemos Perú, es el imperialismo yanqui siempre ha querido mandar en su gobierno, con una historia bastante trágica de dictadura, de desapariciones, de mutilaciones, un Estado que todavía mata a quien lucha. Y en este contexto, Pedro Castillo fue destituido de la presidencia y asume en su lugar Dina Boluarte, quien está comandando hoy el gobierno. Y lo que están pidiendo todos los pueblos es que se llamen unas elecciones o asamblea constituyente, porque no reconocen este gobierno como el que fue elegido democráticamente. Así que esto llevó realmente a más de 10.000 personas. Estuvieron la semana pasada en la toma de Lima, que un poquito comentamos en el programa. Así que yo pensaba, no sé si es medio una locura, pero la tercer toma de Lima, acá en Argentina el tercer malón de la paz, en una de esas hay coordinaciones más profundas y que pueden traer, ojalá, mejores resultados para nuestra América querida. Sí, la particularidad, o una de las particularidades de Perú, es que tiene un sistema político, un entramado de partidos aún más decadente y corrupto e inestable que lo que ocurre en la mayoría de los países latinoamericanos, que ya es decir bastante. De alguna manera, el empeño de destituirlo a Castillo, prácticamente cuando no hacía muy poco que había asumido, y previo destitución de ministros y cambios de gabinete compulsivos, fue toda una suerte de mamarracho institucional que terminó con la que fue elegida vicepresidente con Castillo, porque en su fórmula estaba Dina Boluarte, reprimiendo las protestas contra el atropello de la destitución y manteniéndose por la fuerza hasta ahora en el gobierno con el apoyo de corrientes de la derecha y de Estados Unidos, ¿no? Esto no quita la responsabilidad del expresidente o del actual presidente destituido Castillo, que realmente tuvo una política bastante errática según prácticamente todos los observadores, y no hubo un intento medianamente de llevar adelante una política popular o de sostener una línea. Se dejó presionar desde el comienzo y fue de un lado para el otro sin mayor coherencia, sin un sendero a seguir. Claro, y aparte Perú tiene una particularidad, ¿no? Como vos decís, dentro de los países de América Latina. Yo creo que hace que yo recuerde, vos Daniel, por ahí me podés ayudar. No sé cuántos mandatos hace que un presidente no lo termina. Porque el que no se suicida va preso, el que no se va solo. Sí, es una situación de inestabilidad permanente, ¿no? Claro. Hay varios mandatos presidenciales que no han terminado, fueron declarados en vacancia, que es el nombre que tiene allá la deposición, lo equivalente a lo que acá sería el desplazamiento por juicio político. Y esto se da, además, se ve facilitado e incrementado porque hay un muy fuerte fraccionamiento en la política peruana. Cuando fue electo Castillo, prácticamente ningún candidato, ningún partido había sacado había alcanzado el 20% de los votos. Entonces eso genera fragmentación, pero además una crisis de legitimidad de movida, porque son presidentes electos con porcentajes muy bajos de votación. Por lo tanto, no tienen ese respaldo de ser producto de la votación de la mayoría del pueblo, que se supone es constitutivo de cualquier democracia representativa. Y esto se expresa sí. Además, si vamos a lo institucional, en el poder legislativo, con que todas las bancadas son minoritarias y solo haciendo alianzas a veces bastante excéntricas se puede lograr algún tipo de acuerdo de aprobar determinadas leyes. Es una situación muy endeble la de Perú. Siempre vale decir, más endeble aún que la de otros países de la región, que en general todas son bastante frágiles y bastante cambiantes y sujetas a variadas alternativas. Cosa que también está demostrando la actual presidenta Dina Boluarte, porque en un primer momento había planteado que las elecciones las iban a hacer para abril de 2024 y resulta que parece que ahora está pensando en adelantarlas para diciembre de este año, ¿no? O sea que evidentemente hay por abajo un malestar muy grande que ella misma no puede garantizar si se puede sostener durante todo este tiempo con todos los problemas que están teniendo. Y bueno, en una de las cosas por las cuales teníamos pensado hablar hoy es la situación de los pueblos, ¿no? De las distintas ciudades en Perú, cómo se están manifestando, ¿no? Claro, porque lo que se ha producido es una sostenida rebelión popular, a despecho de que ha habido decenas de muertos, que en un momento abarcó sobre todo al sur del país, al área de altísima concentración indígena y ligada en particular con determinadas etnias, y según las noticias de los últimos días, esto se ha ido extendiendo. Y bueno, ya hace tiempo que ha tenido claras repercusiones sobre Lima, la capital del país, situada sobre la costa, región de menos, o zona de menos incidencia indígena, donde ya que aparezca un cuestionamiento allí, habla de una, ¿cómo podríamos decir? De una conflictividad ya de carácter nacional generalizado, ¿no? Sí, sí, y están, sí, hay bueno, aparte declaró el estado de emergencia en todo el país por 30 días, ¿no? Por ahora, supuestamente, vamos a ver después si nos lo confirman, está aplicado en siete provincias, en el sur del país, pero evidentemente no controla mucho. Hay que ver las Fuerzas Armadas cómo se están moviendo, a quién responde. Bueno, ya sabemos nosotros en nuestros países la inestabilidad política que se da más de una vez, ¿no? Y cuál es el papel que juega la derecha en todos estos sitios. Vamos a ver si podemos comunicarnos con nuestro entrevistado y que nos puede actualizar de la información que tenemos nosotros. Sí, por ahí para aportar un poco en esto que decías, Luis, pensar, ¿no? Digo, la represión que vienen sufriendo en Perú, las movilizaciones, esta que fue la más grande, la tercer toma de Lima. Había una gran presencia policial, hubo gases lacrimógenos, digo, las fuerzas militares, policiales salen a la calle formados, hacen desfiles, y un poco el momento se vivió lo mismo que en Colombia, la policía entrando a los barrios, y estas cuestiones. Ahora, lo mismo que por ahí nos pasa con Jujuy, cuando hay un pueblo luchando, digo, con tanta fuerza, con tanta convicción, con... ¿Hasta dónde están dispuestos los gobiernos a reprimir o intentar, digo, no dar el brazo a torcer? Digo, ¿cuántos más muertos puede haber en Perú? Entendiendo de esto, el imperialismo es la cara más sangrienta en Perú, que viene siendo una de las pocas trincheras también que le quedan a los yanquis, entendiendo que Colombia ganó un presidente con otra perspectiva. Bueno, Chile intentó hacer eso, aunque con la constituyente nos rehicieron. Pero bueno, en Perú, ¿qué irá a pasar? ¿Cuál será el desarrollo? ¿Podrán las elecciones siendo adelantadas canalizarse en una representación verdaderamente popular y democrática? Son como preguntas que se me vienen a la mente en esta coyuntura. Sí, aparte son circunstancias que se redefinen en el día a día, ¿no? Porque habría que ver qué respaldo tiene el actual gobierno para continuar con una política represiva, qué fuerza tiene el movimiento popular para continuar con la protesta y nacionalizarla cada vez más, cuál va a ser en definitiva la fecha de esas elecciones. Es probable que en la medida en que la situación se agrave, el expediente de adelantar las elecciones lo más posible aparezca como una realidad. Ahí le damos la bienvenida al compañero Rodney Arroyo, que nos... Gracias por conectarte. Te interrumpimos ahí la comida. ¿No nos escuchás? Nada. Ahí todavía está conectando tu audio. Bueno, acá el compañero Rodney es de Perú, en Cusco, él se encuentra, viene organizado y movilizando por toda... lo que venimos contando sobre la situación de la tercer toma de Lima. Ahí sí podés activar tu audio, buenísimo, bienvenido a Tramas en Periodismo en Movimiento. La idea era que pudieras contarnos cómo viene este proceso de lucha que todavía existe, sigue siendo, ¿podés contarnos? Muchas gracias. Primero, buenas tardes con todos. Muchas gracias por este espacio. Es necesario socializar temas tan importantes, más en un momento donde nosotros nos vemos, digamos, restringidos, donde tenemos una prensa totalmente vendida, totalmente direccionada, que no están informando las situaciones que están pasando. Como por ejemplo, esta tercera toma de Lima. La del 19 ha tenido, digamos, una participación multitudinaria, más que las anteriores, pero que no se ha tratado. Se te cortó el audio ahí, un segundo. Ahí. En los medios de comunicación tradicionales, y esto justamente porque este poder y este grupo de poder económico, político y de otros intereses que está secuestrando a nuestro Estado peruano, tiene también sometida, por supuesto, a la prensa. La diferencia de las anteriores marchas ha sido que esta, a diferencia de las anteriores que eran de campesinos, de grupos, de gremios y de provincias, esta tercera ha sido principalmente una protesta ciudadana del ciudadano limeño. De la capital. Y bueno, Lima capital tenemos casi la mitad de la población de nuestro país, del Perú. Entonces ha sido una situación autónoma, autoconvocada, espontánea de la gente que ya se da cuenta de que realmente estamos a un paso de entrar en una dictadura. Porque en nuestro país, en el Perú, no hay un equilibrio de poderes en este momento. El grupo que está manejando el Estado está secuestrando y está sometiendo a todas las instituciones del Estado que deberían darle un equilibrio de poder, porque por eso es más justamente su formación, para que no sea un todopoderoso Estado, pero el Ministerio Público, que es la Fiscalía de la Nación que persigue el delito, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, que es el máximo intérprete de las leyes de la Constitución, están siendo sometidos, absorbidos, están siendo, digamos, secuestrados por este grupo que sí tiene poder, porque son un grupo que en el Parlamento tienen mayoría y actualmente realmente pueden hacer lo que les da la gana y están haciendo lo que les da la gana. Entonces, los ciudadanos peruanos y limeños que se estaban como reacios a esta situación han despertado, se han puesto de pie y este 19 pasado ha sido una marcha multitudinaria y a raíz de esto es que se está llamando a una nueva marcha estos días, que es el 26, el 27, el 28, y hay que recordar que el 28 es fiestas patrias de nuestro Perú. Estamos a un paso del bicentenario. Entonces, se está ahora haciendo este refuerzo de la capital, que es la gran mayoría, Lima, y pero también estos días, por ejemplo, del Cusco, de la ciudad del Cusco, de donde yo estoy ahora transmitiendo, están yendo delegaciones, estudiantes universitarios, estamos yendo en un camino, entonces estamos muy esperanzados, a pesar de, digamos, todo este abuso de poder y este poder ilimitado que tiene este grupo, porque realmente uno se ha visto totalmente abusado, nos han disparado, nos han gaseado, nos han denunciado, nos han investigado, nos han encarcelado, nos han totalmente manipulado porque los medios de comunicación no han estado transmitiendo lo que era la verdad. Y en un momento hasta nosotros los que luchábamos al inicio por esta causa, hemos sido llamados terroristas, delincuentes, ociosos, adjetivos que realmente no caben, ¿no? Lo que uno hace al protestar, como ahora lo está haciendo autoconvocadamente y espontáneamente los ciudadanos, es ya levantar su voz de protesta frente a esta situación que está siendo ya un exceso. Entonces, Y así te hago están las una cosas. pregunta. Sí, tremendo lo que contás. Por acá en el norte también está pasando bien parecida la situación. ¿Cuál es el propósito, digo? ¿Se están movilizando y lo que piden es la renuncia, una asamblea? ¿Cuál sería la idea de lograr? Sí, mira, desde que desde diciembre del año pasado, la propuesta y, bueno, el fin de estas protestas ciudadanas es que renuncie Dina Boluarte, que es la vicepresidenta y ahora la presidenta del Perú, renuncie para que se llame a nuevas elecciones. Y justamente esta renuncia y esta pretensión de que renuncien es para que, digamos, todo el Congreso se vaya, porque tenemos como un lema que se vayan todos, porque ya nos hemos dado cuenta, totalmente claro todos, de que este Congreso es una situación que está de espaldas al pueblo, hay exceso en sus acciones, hay una traición total al pueblo. Entonces, la pretensión principal es que renuncie Dina Boluarte, que se llame a nuevas elecciones y que también en estas nuevas elecciones se consulte a la población si queremos una nueva constitución. Y bueno, ahora también de arrastre se está pidiendo, más que todo el grupo de político de Pedro Castillo, la restitución de Pedro Castillo. Que digamos, ya es una cosa secundaria, pero lo principal y la principal pretensión de nosotros es que haya una renuncia de la presidenta Boluarte, ilegítima presidenta, y que se llame a elecciones inmediatamente. En ese camino estamos, y con todas estas situaciones estamos muy esperanzados, porque también ahora hay como una suerte de enfrentamiento entre ellos que estaban trabajando juntos, entre el Ejecutivo y el Legislativo. Estamos a puertas, o ya tal vez ya se ha elegido a un nuevo presidente del Congreso. Entonces, hubo una situación que le echó más gasolina al fuego. Se te volvió a cortar el Se audio. te silenció. A que le deben estar llamando. ¿No? Totalmente con. Y al parecer ya vamos a tener estos días un nuevo presidente del Congreso. Y lo que se está viendo bastante es que podrían vacarla a Dina Boluarte y tendría que asumir este presidente del Consejo de Congreso la presidencia temporalmente hasta que se lleven nuevas elecciones. Situación que un poco también, aparte, bueno, la renuncia nos daría tranquilidad, le daría un poco de tranquilidad y respiro a nuestro país, que está realmente a punto de llegar a una guerra civil en realidad, porque hemos tenido, hay que recordar, casi 70 muertos. Muertos, o sea, nos han baleado sin ninguna causa. En esa tercera toma, por ejemplo, se notaba que la orden, a diferencia de las anteriores, fue no disparar, no reprimir tan sangrientamente, y por eso es que no hubo, pues, ni, bueno, hubo un herido, dos heridos, dos, tres detenidos, a diferencia del anterior, ¿no? Que hemos sido miles de heridos. Rodney, Rodney, Sí. te quería preguntar justamente en torno a este tema de la represión. ¿Las Fuerzas Armadas y policiales en Perú están dispuestas a seguir reprimiendo si sigue la movilización popular? ¿Respaldan en ese sentido a la actual presidenta y al Congreso? Eso por un lado. Y otro, ¿sigue teniendo eficacia en Perú eso que ustedes llaman el terruqueo, el acusar de terrorista a todo opositor, o ya es algo que está en vías de superación? Sí, mira, hace unos días antes de esta tercera toma, justamente han querido sembrar temor a la población. Se han hecho acciones totalmente inconstitucionales, como digamos, hacer control de identificación en las vías de entrada a Lima, la capital. Supuestamente querían controlar, que no entre en común, pero era solo para asustar. Antes de esta tercera toma, el ministro del Interior dijo algo que realmente llamaba mucho la atención, que la policía y las Fuerzas Armadas están con la moral más alta que nunca en la historia. ¿Y por qué realmente? Porque se les está dando bonos, se les está dando beneficios, se les está dando toda la joyería. Y sí, las Fuerzas Armadas, a tu pregunta, sí están dispuestas a continuar protegiendo a esta dictadura, ¿no? En un momento hubo como un debilitamiento porque la presidenta Boluarte, la dizque presidenta Boluarte, porque nosotros no la reconocemos, desconoció que ella es la jefa máxima de las Fuerzas Armadas y dijo que la policía y el ejército peruano actuaron sin orden de ella, que actuaron autónomamente y querían limpiarse las manos. En ese momento nosotros pensamos que la policía y las Fuerzas Armadas iban ya a romper cualquiera forma de protección a esta dictadura, pero lamentablemente no, siguen dispuestos a proteger, siguen las órdenes. Bueno, hay que entender también que son pues rangos, son situaciones militares, que más o menos esa es su naturaleza, ¿no? Sí. Bueno, Ronnie, te remil agradecemos esta conexión. Contás con nuestro portal de noticias, tenemos este programa de radio y también el portal de noticias Tramas AR. Cuando quieran escribir algo, nos hacen llegar y publicamos. Y seguramente te vamos a estar volviendo a invitar con más tiempo para que puedas seguirnos contando que nada, la lucha de ustedes nos importa y además también aprendemos a luchar y a acompañar. Te mandamos un cariño enorme y un millón de gracias por estar hoy acá. Muchas Muchas gracias, gracias. Ronald. Muchas gracias a ustedes dos. Un abrazo fraterno al país tuyo, Argentina, a la República Hermana de Argentina. Nosotros estamos esperanzados en que esta situación ya cambie, porque realmente nos ha perjudicado principalmente y el primer, digamos, perjuicio es que nos han matado. Tenemos 70 asesinados por bala, por la espalda, injustamente. Pero estamos esperanzados que esto va a cambiar. Las luchas no son fáciles. También en estos momentos de lucha nos damos cuenta de la unión que puede tener un pueblo, se forman nuevos grupos, nuevas organizaciones y bueno, espero pronto volver a conectarme con ustedes con más tiempo para poder continuar conversando de toda la situación que pasa en nuestro país. Un fuerte abrazo para ustedes dos y muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Gracias. compañera. Hasta luego. Chao, chao, gracias. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. Comunicación alternativa. Polimateando, un espacio para repreguntarse, reflexionar e indagar en esos temas que a todos nos afectan y atravesamos día a día, pero no solemos hablar deliberadamente. Todos los jueves de 21 a 22, por La Colectiva. Ley de humedales ya. Presentación de la Ley de Humedales en el Congreso con las agrupaciones socioambientales. Este día y todos los días, no cualquier ley. Remamos y remamos por esta ley. En estos términos, con aval científico y apoyo territorial. No queremos cualquier texto, sino el que estuvimos consensuando durante años. Ley de humedales ya. No cualquier ley. Basta de cajonear la Ley de Humedales. Esta vez, sale o sale. Estás escuchando La Colectiva. Comunicación alternativa. Construcción participativa. Estás escuchando Periodismo en Movimiento por FM La Colectiva 102.5. Bueno, estamos acá en una ronda de compañeras desde el corte de Purmamarca, haciendo una cobertura especial de Contrahegemonía Web y Tramas.ar. Y bueno, acá estamos con las compañeras que sostienen la alimentación del corte de ruta. Así que nos van a contar un poco cómo se organiza sostener que todos los compañeros y compañeras estén por las noches calentitos y con buena alimentación. Ay, me trabé. Cuenten, ¿cuándo empieza la jornada? ¿En qué momento? ¿Cómo se organiza la cocina? Bueno, estamos acá todo el día. ¿Cómo nos organizamos? Bueno, la mercadería, agradecemos a todas las donaciones que nos hacen llegar desde distintos puntos del país, porque es desde Buenos Aires, docentes de Buenos Aires, desde Tilcara, Salta, Tucumán, nos bancan eso, la mercadería, verdura, todo, agua, porque primordial eso. Y y cómo nos organizamos, comenzamos creo que 8 de la mañana o 7, cuando podemos dormir un poquito más tarde, y con cafecito, café, mate yerba, y esa es nuestra jornada. Calcular de que a partir de las 9 empezamos a poner las ollas para comenzar a cocinar. El almuerzo está 12, 1 del mediodía. También hay que agradecer que otras instituciones nos están ayudando con comida. También hacen su aporte. Y después del mediodía, tipo 5 o 6 de la tarde, volvemos a poner la olla para el mate. Y la gente se... A veces hacemos lo que hay. Café, yerba, mate. A veces hicimos también chocolatada, tortillas. A veces, el pan... no hay pan y tenemos que hacer tortillas, así que hacemos tortillas a la brasa, tortillas fritas. En esto también, cabe valorar y aclarar también que los hombres también se suman a esto, ellos también nos ayudan. Y y después, la cena, cuando hay mucha gente, sí, nos ponemos a cocinar para la cena. ¿Por qué? Porque parece que, es tiempo de frío, la gente acostumbra a comer más. Entonces, sí o sí tiene que cenar, o bien se acostumbra a cenar. Sí o sí hay que preparar comida. Y nos ponemos a cocinar, a poner las ollas para hacer la cena. 7 de la tarde, 9, 10 ya cenan. Así que eso. ¿Cuántas compañeras son ocupándose para esa jornada de un día? Depende de las que quieran colaborar, porque había un momento en que habían solamente 2, 3 y había otros que eran como 10. Entonces depende, en un principio cuando había mucha gente habían como 10, 15 ayudando ahí a picar la verdura, a mover las ollas y todo esto. Después, ya fueron mermando y ya quedan entre 2, 3, hasta 4 llegan, ¿no? Algunos. Sí. Depende también del menú, qué es lo que se vaya a preparar para las comidas. Pero es así, se organizábamos. Primero también nos organizábamos por comunidades. La comunidad tanto viene, prepara la comida. Después viene la otra comunidad y así estábamos rotando en ese sentido. Y tratábamos de mantener de que no se vaya toda la mercadería en una sola semana, sino que vayamos, ¿cómo te puedo decir? Priorizando algunas cosas, guardando otras y así. Honrar a uno. Sí, organizativo. Bueno, como todas las mujeres, organizamos la casa, las cosas, así que acá tenemos que organizar, pero para un montón de gente. Y bueno, el que está acostumbrado lo hace, pero el que no está acostumbrado por ahí dice, no, es poco, es mucho, y entre ese debate después ya se daban cuenta y las mismas chicas iban aprendiendo, porque decían, ah, no, le pusieron tanta cantidad para, suponete, 2 kilos de arroz para una sopa, bueno, ya está, entonces ya van teniendo conocimiento de eso también. Y a la vez, como digo, enseñábamos y a la vez aprendíamos también. Sí, porque nos acordamos de ese tiempo cuando, o sea, nos pusimos a hacer el corte, no teníamos nada, no había botello, no había madera, mesa, no había, habíamos puesto un cartón y los cuchillos no tenían filo, imagínate cortar o pelar una papa. Bolsa arpillera de papa, por Dios, era de terror. Creo que nos salió una ampolla de tanto pelar, ¿entendés? Y para una sola comida. Y teníamos que cocinar 3 veces o 3 menús. Entonces, no, fue de terror los primeros días porque era un mundo de gente, un mundo. Bueno, entonces de eso se aprende, ¿no? Así que, lindo. O sea, y yo creo que todo se lo merece. O tiene significatividad por lo que estamos peleando. O sea, ¿cómo te puedo decir? No lo sé. No lo hacemos, o lo hacemos por gusto, con gusto. Sí. No nos sentimos sacrificadas ni nada por el estilo, porque sabemos cuál es la consigna, cuál es el objetivo. Muy importante. Sí. Y ahora, por ejemplo, que ya por ahí hay momentos, si bien contaron cuando hay muchos compañeros, pues en el cotidiano igual se sostienen las comidas de quienes sostienen el corte, también los de seguridad, se garantiza el alimento de ellos, o sea, el ser menos gente, digo. Sí, sí. Más chicos, sencillo. Sí. Pero igual tienen que estar cocinando. Pero igual cocinando. Sí, cocina, sí, igual. Todos los días. Todos los días. El hecho de que... Bueno, uno dice, no están haciendo nada, o sea, están sentados o están parados, no trabajan, pero es cansador estar acá un día. Más si no estás acostumbrada, por ejemplo, al humo, a cocinar en fuego, ¿no? Porque comúnmente en la casa vos tenés la cocina de gas, la de gas, y no te da tanto ese humo, no lagrimeas para cocinar. Y entonces es mucho más fácil en la casa, pero acá no, acá tenés que poner, en la casa vos cocinás una ollita para 5 o 6, depende de la familia, en cambio acá tenés que cocinar por lo menos todos los días para 50, 60 personas. Y tostar arroz, tostar fideo para toda esa cantidad, es muy trabajador. Y más con el, acá no tenemos un techo, estamos al aire libre, y entonces el sol queda justo al mediodía, donde más pega el Tata Inti, peor todavía. Entonces botas el fuego, el calor, y estás ahí, salí mareada. Yo porque digo, yo veces que cociné así también en el fuego, así al aire libre, terminas mareada. Pero bueno, y así se aprende, como decimos. Y ahora, bueno, ya medianamente ya tenemos controlado, creo, todo, ¿no? Sí, ya estamos más cancheras. Ya estamos más cancheras, ya estamos más pícaras. Entonces ya... Más de 30 días. ¿No? Entonces ya no es tan, ¿eh? Por ahí, al principio, bueno, como en todo, cuando uno hace su casa, también te cuesta porque vos salís de la casa, no tenés cuchillo, no tenés nada y todo tenés que prestarte, y a veces te dan lo que menos sirve, como decía, y eso es lo que teníamos acá al principio, no teníamos lo que nosotros por ahí en la casa sí lo tenemos. Y nosotros también, por quedarnos y por no ir hasta la casa, por después no vos, a veces vos vas a la casa y no querés volver, entonces por no ir a traer las cosas, preferías bancarte con lo que tenías acá. Y entonces, bueno, y así estábamos y así preparábamos. Y además, volver a la casa son grandes distancias, claro, ¿no? Que acá la vuelta, eso también voy, busco el tenedor y vuelvo. Eso también es otra vez, porque por ejemplo tenías que tomarte remis. ¿Cuánto te estaban cobrando en remis en el primer momento? Te estaban cobrando 1.000 pesos de acá de Purma hasta Tilcara. Era bastante. Había unos que otros que decían, bueno, van al corte, van a estar ahí, bueno, no te cobraban nada. Y era bueno, pero después así ahora al diario 500 pesos te están cobrando. Entonces va a la mañana, o sea, te venís de allá 500, y a la tarde te volvés ahí si te querías dormir allá a tu casa, son otros 500, son 1.000 por día, depende si venís todos los días, te das cuenta, es un gasto, pero bueno. Pero volver a la casa también implica trabajo. Claro, llegar a casa y tener que acomodar las cosas. Si tenés hijos, tenés que acomodar las cosas de los hijos, lavar ropa, limpiar la casa, dejar la comida para ellos para el otro día si no los querés traer. También es, o sea que dentro de todo la mujer acá está las 24 horas y los no sé cuántos de la semana trabajando a full y yo creo que hace esfuerzos sobrenaturales, ¿no? Pero bueno, y yo creo que si logramos que esta reforma caiga, bien merecido va a ser todo. Seguro que sí. El esfuerzo este va a ser bien merecido de todo. Y entonces, ¿y siguen sosteniendo, digo, se han organizado entre las comunidades para sostener los turnos? Sí. Y lo mismo con los cortes también, entre todas las comunidades se reparten los turnos. Haber sostenido un mes, ya llevan más de un mes, ¿cómo es la cuestión de la rotación de turnos? Digo, porque me imagino en un primer momento se quedaban muchos más tiempo y demás. Cuando cada uno tiene que volver a su vida, digo, por el trabajo, diferentes cuestiones, ¿cómo siguen organizando esa cuestión? ¿Se han puesto horarios? Digo, ¿cómo lo manejan? Sí, mira, con decirte de que ayer era como que una noticia de que la ruta se todos nos vamos, y entonces, ¿cómo que todos nos vamos? Sí, la ruta se libera. Entonces salió ese comentario, entonces la gente empezó a mandar mensajes, no pueden dejar la ruta, que se van a dejar dar por vencidos, que esto, que aquello, y las comunidades pegaron el grito en el cielo, no, bajamos todo, vamos todo a Purmamarca. Vinieron las comunidades de Abrapampa, Susque, de todo eso, de la Puna, las de la Quebrada, juntamos acá y se hizo una asamblea y se conversó sobre cuáles iban a ser las modalidades de ahora en más. Entonces ellos dijeron a un señor que la verdad que ayer me partió el alma, porque él dijo que él iba a dejar su vida acá, que por sus venas corre sangre indígena y que a él no lo van a sacar fácilmente de la ruta. Entonces yo creo que todos nos apoderamos de esas palabras y las hicimos propias y dijimos, sí, vamos. Te seguimos y es como, wow, de nuevo, vamos, con todas las pilas. Así que nos organizamos y hay unas cuantas comunidades allá en el norte, otras comunidades acá en el sur y acá. Entonces, es como que te reanima, te da más fuerza, ya está, vamos, seguimos para adelante. Que estamos haciendo las cosas bien, o sea, tenemos apoyo de gente extranjera, de turistas, uno los ve pasar acá cuando levantamos el corte y que nos digan, sigan, bravo, no bajen los brazos, estamos con ustedes, son palabras que la verdad que te levantan, así que muy muy lindo en ese sentido. ¿Ustedes están desde el principio en este corte? Sí, sí. Desde el día 16 de junio, de cuando se instalaron. 17. Y acá firmes, manteniendo. Y ahora se están por ir a Buenos Aires. Nos comentaban que van a hacer una caravana por diferentes provincias. ¿Están viajando ustedes? ¿Van a estar participando ustedes? No sé, porque todavía tenemos que hablarlo en las comunidades para ver cuántos integrantes por comunidades pueden participar y quiénes serían los que irían en este caso. O sea, no es solamente que uno dice, bueno, si no hay nadie que esté predispuesto, bueno, se va a votación, pero si hay predispuesto ya, bueno, y contando la cantidad de la gente que estipulan que van a llevar por comunidad. Entonces ya ahí y mientras tanto se sostienen los cortes. Claro, sí, nosotros sí. Acá nos quedamos hasta que ellos vuelvan y depende de las novedades que ellos traigan y cómo los reciban allá. Nosotros continuamos acá. Acá los vamos a esperar hasta que ellos vuelvan. Bueno, importante eso para saber que ustedes siguen acá. Si bien van a ver del tercer malón recorriendo el país, los cortes van a estar sostenidos y que estemos atentos. Pero en realidad decimos cada 3 horas, pero entre lo que pasan los autos de la zona norte, de la este y del sur, son como 1 hora y media, así que 1 hora y media de espera no es mucho, digamos, ¿no? Así que... dicho entre comillas, así nomás, son 3 horas y uno, bueno, lo planifica, pero ¿cuántos cuánta fila tenemos de los tres lugares. Entonces, hasta que pasen todo eso, ya ha pasado, y hasta que vuelven de nuevo a comer, ya no es nada prácticamente. No como así, por ejemplo, en la Quiaca, ellos son cada 4 horas. Y es mucha la espera, más allá de que vos ya de acá pases todo y te tenés que comer por lo menos 2 horas y media. Entonces, mucho. En cambio acá, yo no sé, veo que vuela porque pasan los de abajo, pasan los de arriba, pasan los del este, y cuando nos damos cuenta ya queda 1 hora y algo para que vuelva a dar el otro pase. Entonces no hay, y hay muchos turistas que vimos que tienen paciencia y se solidarizan con todos nosotros, y está bueno porque ellos entendieron el tema de la lucha, porque así nos preguntan y bueno, le explicamos y entienden, o sea, no es que se cierran. Y bueno, no va uno que otro despistado, otro que quiere, no sé, tirar la bronca, por así decirlo, que no entiende, no quiere entender. Más allá de que, o sea, de razonamiento debe tener, debe razonar lo que está pasando, pero no lo quiere entender, es otra cosa. Entonces ya escapa a nuestra situación. Entonces nosotros, pero medianamente la gente se acerca, a los que están en el corte, los que están esperando, dicen, nos pueden convidar agua, nos pueden, a veces están justo, llegan cuando estamos comiendo, y bueno, nosotros les servimos, y bueno, si ellos reciben bien, y si no, no, pero tampoco le podemos, porque cada uno tiene su manera de alimentarse, entonces a veces uno come pura verdura, y bueno, acá nosotros no estamos para hacer menús vegetarianos, entonces a dura pena estamos con la comida, entonces bueno, y piden agua para los termos, se les da, ellos vienen con la idea de comprar, pero nosotros no le vendemos, nosotros se lo damos, porque como a nosotros nos ayudan, nosotros también ayudamos a los otros. Entonces, eso también, el agua, como decimos, el agua no se vende, ¿entendés? Y bueno, y esperar a que caiga la reforma y seguir luchando para que nos den la titularidad de los territorios. No queremos la titularidad de tierras, que es muy diferente, muchos lo están entendiendo de otra manera. Ay, ¿no puedes explicar eso? Cuando nosotros pedimos la titularidad de los territorios, nosotros queremos que nos den, por ejemplo, con todas las riquezas y la naturaleza que tiene nuestro lugar, ¿entendés? En cambio, el gobierno te quiere dar tierras. ¿Qué significa tierras? Te da, suponete, 15 por 30. Esa es la parte que comúnmente estamos acostumbrados en la ciudad, de tener un terreno, y vos ahí en ese terreno podés hacer lo que vos quieras. En cambio, acá no. Acá nosotros, por ejemplo, tenemos territorio. Ampliamos ya sea las aguadas, las lagunas, los salares, las minas, todos los recursos que tengamos, eso es de la comunidad. ¿Entendés? Ese es muy diferente, por eso más comunitario, porque somos, no solamente es una familia, sino que son como 50, 100 familias en algunos ayllus. Entonces cada ayllu tiene, por ejemplo, el ayllu de Salinas Grande tiene lo que son los salares, está el litio, toda esta parte. Entonces, ¿ves? Entonces esa riqueza que quede acá en nuestra provincia, y si es posible que la podamos manejar nosotros. Lo mismo acá, también tenemos los centros para visita de los guías, digamos, por ejemplo, el Pucará, las cuevas que tenemos, Cueva del Inca Cueva, todo eso. Y fandango la fue enredando y trastornó el las playas de islas se perdieron los dos, donde rompen las olas, besó su boca y se entregó. Monte hasta Faro se oye ese fado por las tabernas y donde bebe niño amargo, porque canta con tristeza por los ojos cerrados, por un amor desgraciado, por eso canta y por eso pena. Fado, que me falta su voz, faltan sus ojos, fado, porque se fue por el río, fado, porque se fue por la sombra. Dicen que fue el te quiero de un marinero, razón de su padecer, que una noche en los barcos de contrabando pa' langostino se fue, y en la sombra del río un disparo sonó, y de aquel sufrimiento nació el lamento, nació el lamento. Estás escuchando Periodismo en Movimiento por FM La Colectiva 102.5. Panorama semanal. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Bien, seguimos en Periodismo en Movimiento, el programa de Tramas.ar por Radio La Colectiva 102.5. Bien, se nos quedó un poquito corto hoy el programa con el tiempo, vamos a hacer solo un pequeño bloque del panorama semanal, pero como había dicho Daniel al inicio del programa, comentar un poco las elecciones en España, ¿no? Que fue una elección bastante atípica, porque, bueno, yo decía, el que sacó más votos perdió, y el que sacó menos votos, en principio ganó, ¿no? Claro, porque no ocurrió lo que se temía, que era que quedara en condiciones el Partido Popular, lo más probable con el respaldo de la ultraderecha de Vox, de formar un gobierno de coalición y asumir la conducción del Estado español a partir dentro de poco tiempo. Pero claro, eso requería lo que auguraban las encuestas, que como de costumbre erraron, que era que el Partido Popular aumentara su caudal de las parlamentarias anteriores, lo que no lo aumentó, pero mantuvo el nivel de votos, pero que Vox hiciera una buena elección, y Vox perdió 19 bancas en el Congreso, escaños, como dicen, suelen decir los españoles. Sí. Y sumado las dos bancadas, quedaron apenas unos diputados abajo de poder formar gobierno, pero como tienen esa perspectiva centralista, exclusivista, dependerían de aliados de fuerzas regionales, de fuerzas autonomistas. Y siendo que Vox es una fuerza contraria de frente a las autonomías, son entre escasas y nulas las posibilidades de lograr que Coalición Canaria o que el Bloque Nacionalista Gallego o cualquier fuerza de estas, más bien del centro hacia la izquierda y además regionalistas, no apoyarían nunca un gobierno que incluyera a Vox. Sí, el único que le podría arrimar algo, que ya dijo que no, es el Partido Nacionalista Vasco. En contraposición, el partido del presidente, de Sánchez, el Partido Socialista Obrero Español, tiene más aliados en los cuales va rejuntando y amontonando para poder llegar. Igual no llega porque Junts, que es uno de los partidos independentistas de Cataluña, no le ha dado todavía el aval para para ungirlo presidente a Sánchez de nuevo, ¿no? Hoy hablaba con un amigo catalán, que él es de la CGT allí en Cataluña, y él decía que entre Sánchez y Junts, dice, va a ser digno de seguir para ver cómo consiguen ambos encontrar una forma de acuerdo que les permita venderlo con dignidad. Dice, él me dice, yo hago apuestas porque acordarán algo parecido a que dentro de 3 años harán una pregunta consultiva, no decisoria, sobre si quienes vivimos en Cataluña pensamos que debería haber un referéndum sobre la independencia. Así, dice él, Sánchez no se compromete más que a que la Generalitat puede excepcionalmente hacer una consulta no vinculante y los de Junts, además de Sumar, también queden justificados porque habrá pregunta. ¿Qué quiere decir esto? Que una de las condiciones que le está poniendo Junts es que Sánchez se comprometa a llamar o a permitir llamar en Cataluña un referéndum, un plebiscito, para ver si la ciudadanía catalana quiere la independencia o no. Pero va a ser un poco una formalidad, ¿no? Y la otra variante es que vos sabés, y los oyentes les decimos, que hay un primer llamado a constituir en el Congreso si se juntan los 176 escaños, los votos, para hacer presidente a alguien. No llega. Cuando se hace una segunda vuelta, ya la votación es por mayoría simple. O sea, puede quedar bien Junts absteniéndose y con los otros partidos amigos o socios, como Sumar y los otros, ERC, el otro partido independentista de Cataluña, más Bidu, el partido vasco, le pueden dar no los 176, 171, pero como en la segunda vuelta es por mayoría simple, con que se abstenga uno, ya igual lo vota. Y el PP con Vox no llega a esos votos. No, igual, claro. Igual, aclaro, todavía faltan computar. No creo que cambie mucho, pero por ahí en algunos casos puede ser los votos del exterior, del extranjero, los españoles que votamos en otros países, ¿no? Que son algo más de 2 millones de personas, que no votan todos, por supuesto es una ínfima minoría, ya que lo que sí tenemos que decir que en España, los ciudadanos españoles en España, votó el 70% de los empadronados, ¿no? A mí me parece que algo muy significativo a destacar es que el voto popular le puso un freno al avance de la extrema derecha y la perspectiva de que esa extrema derecha llegara por primera vez al gobierno de España y llegara en la modalidad que tienen estas variantes ultras en los últimos años en muchos países, que es como que tiran hacia posiciones o arrastran hacia posiciones más ultraconservadoras y reaccionarias a las derechas tradicionales que sí han sido mayoría en su momento y han arribado al gobierno. Es decir, la perspectiva era probablemente llegar al gobierno más neofranquista, ultraconservador, o con reminiscencias de otras épocas de la historia actual de España. Eso, por el momento, parece que no se va a dar, salvo que no cuaje ninguna de estas soluciones y tengan que llamar a unas nuevas elecciones, y bueno, ahí quedaría abierto al resultado de esa votación. Sí, sí, porque es muy extraño todo esto que estamos viendo, porque si se ve el mapa de España, les digo para quienes lo quieran ver, en la página abc.es/elecciones, los resultados, ves el mapa y prácticamente todo España es azul, que es donde ganó el PP. Y solo en Cataluña, las cuatro provincias catalanas, Navarra, que también ganó el PSOE, y Guipúzcoa, que ganó Bildu, y después Sevilla, Badajoz y Cáceres, todo lo demás es azul. O sea que en votos ganó el PP. Lo que es muy significativo, y en ese sentido muy positivo también, es que perdió votos Vox. Respecto claro. al 2019, Vox... 19 bancas menos. Perdió 19 bancas, ¿sí? Y eso marca, evidentemente, la derecha más derecha no se animó a dar el paso de pasarse ya a lo que es Meloni en Italia, o lo que es en Austria claro, también, ¿no? Que en realidad está muy lejos de eso, porque han sacado, en porcentaje han sacado un poco más del 12%, si no me falla la memoria. Es decir, que están muy, claro, están muy por detrás de plantearse como una opción de primera minoría o de mayoría propia, como puede ser el caso italiano, sin llegar a tanto, pero en Francia, donde ya hace muchos años que el Frente Nacional de extrema derecha ha estado en condiciones de disputar una segunda vuelta y de ponerse al menos teóricamente a tiro de formar gobierno o de arribar a la presidencia. Igual hay que decir que Sumar, que es el partido que por muy poquito no quedó tercero, pero muy poco, sí. 20.000 votos menos que Vox, también bajó en claro. respecto a las elecciones anteriores. Sí, ¿no? Sí, hubo lo más claro fue el descenso de Vox. No es que hubo un giro a la izquierda o a la centroizquierda general del electorado o algo así. Hubo una pérdida de votos de esta opción de extrema derecha que, claro, lo que pasa es que están marcadamente en contra de las autonomías. Están en contra de todo lo que es política de género y emancipación de las mujeres. Tienen una mirada más que restrictiva respecto a los inmigrantes. Es como un repertorio de retroceso y de reacción en toda la línea. Claro, evidentemente, aún una parte más bien conservadora del electorado, pero lo previsible es que no comulgue con semejante programa, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Claro, claro, con tantas cosas. Es lo que pasa, salvando las distancias, acá con Milei, con el partido de ellos, Libertad, ¿cómo es que se llama? La Libertad Avanza. La Libertad Avanza, que mucha gente lo escuchaba y decía, qué grande, qué grande, sí, hay que votarlo porque es nuevo, porque es lo último, ¿eh? Pero después cuando le decían, pero ¿estás de acuerdo que se vendan los pibes? ¿Estás de acuerdo que se vendan los trasplantes? Claro. ¿Estás de acuerdo que cierren las escuelas? ¿Entendés? Y por eso... Y un asunto que creo que que es muy importante también, es que Vox y en su medida también el propio PP están por la derogación de la última ley de memoria democrática. Es la que facilita con sus más y con sus menos la posibilidad de que se sigan abriendo fosas comunes o tumbas sin nombre y se llegue a algún tipo de reparación respecto a los peores crímenes del franquismo. Esto iba a quedar obturado, o probablemente quedar obturado, después habría que ver la discusión posterior en el Congreso, con una victoria de esta alianza derecha, ultraderecha, que parecía cernirse en el horizonte con grandes probabilidades de triunfo. Bueno, por eso es muy probable que tanto Sumar como el PSOE sumen justamente, valga la redundancia, algunos votos más del exterior. ¿Por qué? Porque en el exterior hay muchos que están haciendo los trámites para obtener la ciudadanía a raíz de la ley de memoria democrática que se votó en el 2019. Y que justamente gente que no quieren que se derogue, como lo planteaba Vox y el PP. Así que es probable que ahí se incremente. No va a ser cualitativo, me parece, no va a cambiar mucho, pero va a ser importante. Bueno, igual hay que esperar porque todavía falta con los resultados también de que se den en las provincias, ¿no? Pues, perdón, en los otros países. Bien. Bueno. Fátima, ¿qué pasó? No, nada, yo qué bueno lo que no estamos tan mal en España, pero vamos cerrando. Dale, sí. Te estás muteada. Me cerró. Nos espera una hermosa columna de nuestro compañero Alfredo Grande, que Periodismo hoy no pudo estar, en pudo estar presente, pero ahí va. Un programa de tramas.ar. Cultura represora. Todos los caminos conducen a Roma. Hay que destruir Roma. Se ha hablado muchas veces del golpe de Estado. Expresión medio enigmática. No se entiende bien quién es el golpeador y quién es el golpeado. En las lejanas épocas de Frondizi, que algunos recordamos, había hecho un pacto con Perón, o Perón lo había hecho un pacto con Frondizi, tampoco queda muy claro, se usaba la expresión planteos, es decir, los militares, muy poderosos, hacían planteos. El último gran planteo fue destituirlo a Frondizi. Y después se instaló lo del golpe de Estado. Los más notorios, Juan Carlos Onganía, siendo presidente constitucional, Illia, con el partido peronista proscripto, y a ese golpe de Estado lo llamó pomposamente Revolución Argentina. Luego, el más conocido golpe de Estado a María Estela Martínez de Perón, presidenta constitucional, que heredó la presidencia luego de fallecer el general Juan Domingo Perón. Y a ese golpe de Estado pomposamente se lo llamó Proceso de Organización Nacional. O sea que de alguna manera, por usos y costumbres, por una especie de inercia del lenguaje, golpe de Estado quedó asociado a un Estado que es golpeado, que viene otro u otros, supongo que otras, pero no, eso no fue tan notorio, y lo golpean. Y el golpe generalmente es un knockout. Es decir, Illia fue echado, se cerró el Congreso, apareció Onganía, y el proceso de reorganización nacional, bueno, también hizo lo mismo, y empezó una cacería mucho mayor que la que hizo Onganía. Entonces, el Estado queda como la víctima. El victimario, en la Argentina al menos, siempre fueron los militares, los grandes grupos empresariales, la iglesia, una parte de la mafia judicial, etc. Pero a mí me interesa pensarlo de otra manera. ¿Por qué no pensar el golpe del Estado? Cuando el Estado golpea, es decir, cuando el Estado es el victimario. Porque el Estado, habría que definirlo, ¿no? Hay muchas definiciones de Estado, por supuesto, desde el Estado árbitro al Estado cómplice, al Estado bienestar, el Estado malestar, el Estado terrorista. Cada uno tiene el Estado que se merece, de alguna manera. Pero cuando el Estado es victimario, cuando el Estado golpea, yo hablo de golpe del Estado. Hoy es muy evidente en la provincia de Jujuy. Morales, como jefe de gobierno de ese Estado, como jefe de Estado, ya que es el gobernador, golpea. Y golpea con astucia y con cinismo, porque golpea con una constitución que, digamos, como estrategia no deja de ser interesante. Es decir, un constitucionalista utiliza una constitución amañada, poco consulta, etcétera, para golpear. Y golpea duro, golpea durísimo, golpea con mucha crueldad. Y esos golpes no curan, algunos son para siempre. Hemos escrito en Tramas.ar, con Fátima García, un trabajo donde planteamos directamente que ese nivel de represión, sobre todo de tirar a los ojos, es un crimen de lesa humanidad, porque esos ojos no volverán. Entonces, en ese sentido, es realmente importante hacer esta distinción. Estamos frente a los golpes del Estado. Por supuesto, el Estado también golpea, por ejemplo, con magras jubilaciones. También el Estado golpea a partir de una carencia de lo que se denominaría salud pública, educación pública, política de vivienda. Creo que el Estado conoce todos los golpes. El Estado se lo puede asimilar a un profesional de distintas artes marciales, porque conoce todos los golpes, toda la forma de golpear. Algunos más elegantes, por ejemplo, las tratativas con el Fondo Monetario Internacional son golpes del Estado a la inmensa mayoría de la población, pero se las plantea como, digamos, negociaciones. Ni ningún titular aparece diciendo, bueno, hoy el Estado golpeó aquí, aquí y acá. Y sigue golpeando, y sigue practicando. De todas maneras, que creo que es importantísimo pensar que, como vemos al Estado, consciente o inconscientemente, hay un texto muy importante de un autor que dice que el inconsciente es el Estado, como algo casi, yo diría, como la naturaleza, ¿no? Como que no es posible pensar sin Estado. El Estado está, es un Estado. Ahora, ¿para qué está? ¿Cómo está? ¿Cómo se las arregla para seguir estando? Bueno, creo que aún en periodos democráticos, yo diría constitucionales, no democráticos, no sé por qué dije democrático, porque uno también padece aquello que critica, ¿no? Esta cosa inercial. En los periodos constitucionales, los golpes del Estado son absolutamente más sutiles y muchas veces se denominan políticas públicas. Por supuesto que en el umbral de las elecciones, cuando se pone la alfombra roja al pueblo para que vote, todos estos golpes del Estado son, digamos, con guante de seda. Se disimula mucho más. Una de las precandidatas, que realmente no tiene tapujos en mostrar su vena y sus arterias fascistas, la Patricia, dice directamente, si yo soy presidenta voy a golpear. Lo llama orden, ¿no? Pero en realidad son golpes y seguramente van a ser golpes durísimos. Pero otros también van a golpear, ¿eh? Es decir, yo no creo que en este momento ninguno de los presidenciables sea parte de la estrategia del arte marcial de golpear, golpear, golpear, golpear. Los golpes del Estado van a están ya y van a seguir y seguramente van a aumentar. Algunos incluso los van a maquillar, ¿no? Grandes golpeadores del Estado van a ser maquillados por otros que quizás no tengan el perfil del golpeador, pero sí del acosador, del abusador y demás. O sea que estas reflexiones tienden solamente, en definitiva, cuando uno reflexiona, tampoco tiene tantas aspiraciones, a marcar claramente que el lenguaje retrasa. Es decir, hablamos de alguna manera en un código reaccionario, encubridor, mistificador. Dicho de otra manera, hablamos de una manera que la cultura represora estaría sumamente satisfecha. Empecemos a hablar de otra manera. Hablemos de los golpes del Estado y demos al Estado ese carácter victimario que siempre ha querido ocultar. Y lamentablemente muchas veces lo logra. Bien, escuchábamos a don Osvaldo Pugliese en el tema La Yumba. ¿Y por qué? Bueno, esto es un bonus track. Ayer se cumplieron 28 años del fallecimiento de don Osvaldo Pugliese, además de un gran músico, una gran persona y un luchador, ¿no, Daniel? Exactamente. Pugliese, dentro del mundo del tango, quizás en otra dirección se lo podría asimilar a Hugo del Carril con su compromiso con el peronismo, sí, contra la corriente, pero junto con Hugo es la personalidad más militante, más íntegra, más esforzada en poner de acuerdo sus ideas con su práctica cotidiana e incluso con su labor artística, ¿no? El famoso carácter cooperativo de su orquesta, la disposición siempre a estar gratis, incluso, al menos de parte de él como director, los músicos por ahí no, en cualquier tipo de iniciativa militante, de solidaridad internacional, etcétera. Un hombre al servicio de... Aparte, era un defensor del derecho de los trabajadores, tal es así que es uno de los fundadores del Sindicato Argentino de Músicos. Y tú fuiste. Exactamente. Y el la primera vez. Cinco tuvo. Sí. Y la primera vez que va preso tuvo bastante que ver con su actuación en movimiento huelguístico del gremio musical. Así es, en el año 48 estuvo preso 6 meses, durante el gobierno de Perón. Y luego también en el año 57 por la Revolución Libertadora, ¿no? También. Afiliado al Partido Comunista. Sí, allí estuvo preso en un barco prisión, y prácticamente por los pelos se salvó de ir preso otra vez durante el gobierno de Arturo Frondizi, cuando estaban en vigencia esos planes represivos de largo aliento. Lo fueron a buscar a un hotel donde estaba alojado y zafó yéndose por una entrada de atrás que se ve que los policías no habían registrado su existencia, y estuvo refugiado por las sierras de Córdoba, porque esto fue en Córdoba unas semanas hasta que amainó la tempestad, así que bueno. Bien, bueno, queríamos recordarlo a don Osvaldo Pugliese. Yo tengo la suerte de tener ahí en Scalabrini, Ortiz y Corriente, en el barrio donde él nació, en Villa Crespo, el monumento que tiene él tocando el piano junto con toda su orquesta en la plazoletita que está allí, y no es casual que a 20 metros sobre Scalabrini y Ortiz está la sede del Partido Comunista de aquí de Villa Crespo, ¿no? Sí. Bueno, tenemos que ir a la tanda, pero voy a decir algo que va a molestar, prefiero a la Joaquín que el tema de recién. Bueno. Matan, me corren de tramas por ese comentario. ¿Estás escuchando? ¿Quién es? La Colectiva, agitando el aire. Bienvenidos a Radio La Colectiva. Vamos a cantar canciones. Loco recuerdo. Cuando cruces esta puerta sonora, tendrás que primero dejar el pasado atrás. Nuestros detectores de nostalgia van a escanearte. No habrá lugar para dichos como todo tiempo pasado o mejor. Serán 30 minutos de nuevas canciones. Y no te olvides, subí el volumen. Subí el volumen. Espacio de música nueva. Lunes, miércoles y viernes, 13 horas. Por Radio Colectiva. ¿Sabes qué es el chineo? Volví de la escuela con mi prima, agarrada de la mano. Estaba cerca de mi casa. Nos faltaba mucho para llegar. Ella alcanzó a correr, pero yo no. Me subieron a un auto. Eran hombres blancos y me violaron. Hoy no quiero que eso le suceda a ninguna de mis hijas. Por eso digo, basta de chineo. Es la violación que sufren desde hace siglos las niñeces indígenas por parte de criollos con cierto poder económico y social, que les eligen y violan a modo de rito iniciático de la sexualidad de las niñas. Denunciamos que no es cultura, es un crimen y queremos que se termine. Abolición del chineo ya. Campaña impulsada por el Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. Estás escuchando Periodismo en Movimiento por FM La Colectiva, 102.5. Bueno, ahora vamos a compartir una entrevista. Bueno, lo que primero comentarles, en la primera entrevista la realizamos junto a Contrahegemonía Web en el corte de Purmamarca este viernes. Pudimos conversar con las compañeras que sostienen, ellas son algunas de las compañeras que sostienen la permanencia en el corte de ruta, y nos parecía importante visibilizar el trabajo doméstico, la tarea de cuidado que implica sostener una medida de lucha. En ese sentido, por eso contaban lo de los grupos, cómo se organizaban, porque además los medios hegemónicos de comunicación insisten en crear esta idea que quienes están en los cortes son gente pagada, son gente violenta, y que además son vagos, digamos, como si sostener una medida de lucha de tal envergadura sería una cuestión fácil, cómoda y como una idea de esparcimiento. Ahora les vamos a compartir otra entrevista. Vale aclarar que ese mismo día se estaba realizando la asamblea del Tercer Malón de la Paz, donde estaban afinando las cuestiones para lo que hoy ya está sucediendo, que el Malón de la Paz salió de La Quiaca el día de ayer, hoy pasaron por Salta, fueron recibidos por las comunidades originarias de allá, junto a organizaciones sociales, partidos políticos, y estarían llegando a Tucumán, así que les estamos recibiendo desde todas las provincias, la articulación es prioritariamente desde las comunidades originarias, así que quienes estén en sus provincias, comuníquense con las comunidades para poder aportar, se están juntando donaciones para que los compañeros y compañeras del Malón puedan pasar pasarlo bien mientras van de viaje a Buenos Aires. Con respecto a eso, hay una determinación muy clara de las comunidades, son más de 200 comunidades que se están movilizando. Se están comunicando entre las naciones, incluso los mapuches, la nación mapuche inició, no me sale la palabra, están como no es celebración, la palabra es otra, pero pidiendo por este malón que va a plantearle al Congreso de la Nación, al Poder Ejecutivo, que se expidan contra la reforma que introdujo el gobierno de Gerardo Morales de Juntos por el Cambio en connivencia con el Partido Justicialista, declarar la nulidad de esa reforma, que además incluso contradice a la Constitución Nacional, y a su vez que se frenen las persecuciones, la criminalización, la judicialización de todos y todas quienes se mueven por Jujuy. Vale aclarar que hubo más de 50 detenidos, más de 100 causas armadas, hay cuatro personas que perdieron un ojo en el marco de las tres represiones que mandó el gobierno de Gerardo Morales, y que también se va adecuando en este manual contra insurgente, como lo nombra nuestro compañero Guillermo Ciesa en nuestro portal de noticias de tramas.ar, también organizó lo que conocemos como las patotas, que se autoproclaman de autoconvocadas y como comerciantes perjudicados por el corte, pero que se pudo sacar a la luz que eran efectivamente respondían al gobierno y al partido de Morales, a la UCR. Así que a mantenernos atentos, porque los compañeros y compañeras del Malón siguen apostados al costado de la ruta, si bien han flexibilizado el corte, que vale aclarar que también los medios hegemónicos malinforman, nunca fue un corte permanente, siempre fue un corte organizado y avisado públicamente los horarios en que se abrían, como también han salido noticias de que supuestamente desde el corte se violenta a personas, que incluso salió un video recientemente de una pareja, y no, efectivamente hay gente de nuestra patria que es demasiado violenta y que va directamente a ofender, a violentar y a creerse dueños del territorio y defender su libre circulación por las rutas a cualquier costo, sin importar que lo que hoy el Malón está reclamando es la pertenencia a sus territorios, que el gobierno de Morales quiere avasallarlos para, obviamente, todo tipo de producciones extractivistas, como es la extracción de litio. Vale recordar que en Jujuy El Cerro Amarillo, por ejemplo, que se encuentra en Huella, muy cerquito de Tilcara, es para explotar uranio, que sirve para las centrales nucleares. También hay cobalto, que es otro de los materiales que utilizan las transnacionales de la tecnología para la construcción de los aparatos tecnológicos. Así que hay muchos intereses en pugna. El gobierno está decidido claramente a seguir reprimiendo, persiguiendo y no dar un paso atrás. Así que es por eso que ante el no diálogo, incluso los docentes todavía no logran un acuerdo de paritaria. Los docentes, maestros y maestras de ADEP se encuentran en estado de asamblea y movilización. Así que ese es el cuadro de Jujuy, que no para la lucha, que el pueblo continúa en las calles. Y bueno, ahora compartimos lo que nos decía ese día Aurora y Verónica. Aurora es una de las compañeras que está desde el inicio en este malón. Y bueno, ahí nos comentan lo que vienen pensando. Vamos, Gra, con el audio. Bueno, estamos acá desde el corte de Purmamarca con representantes del Tercer Malón de la Paz que se van a presentar y nos van a contar cuál es su mirada respecto del corte, qué están pensando hacer como comunidades. Bueno, cuéntanos un poco en qué, cómo viene llevándose a cabo este corte de ruta. Bueno, buenas tardes, yo soy de la comunidad Intiyaku, Apcoyambuy, Coranzuli. Y entonces, mi compañera, está todo bien. Y nosotros estamos aquí de ya hace un mes más, ya después de la represión, ya se hemos quedado aquí y aquí porque no podemos retirarnos, porque ¿cómo se vamos a retirar si no tenemos la respuesta? El gobierno no nos ha escuchado cuando estábamos de buenas. Ha ido a Jujuy caminando, que nos atienda, ¿no? Él no nos atendió. Y así que de eso nosotros hemos venido a quedar aquí. No hay más lugar para hacernos escuchar. La única forma era aquí. Y después ya, bueno, haya sido la represión y ya ahora se han visto nuestros hermanos tan sin sus ojitos, otros lastimados, otros están mal, ¿ves? Por perder esos otros ojitos, bueno. Y entonces, ¿cómo? Nosotros somos muy tranquilos. Ellos vienen, nos dicen, bueno, levanten, solten a media cansada, levanten. Y nosotros, bueno, un rato decimos, sí, un ratito. Dicen, bueno, levantemos, ya está costoso. Pero otra vez volvemos a pensar que nuestros hermanos han perdido el ojo. Entonces, no nos conviene levantar. No nos conviene levantar ellos también, que sufra Gerardo Morales, porque él, así como van a sufrir nuestros hermanitos. Así que bueno, así que sufre, listo. Nosotros también sufriremos aquí en el corte, pero somos fuertes, nos dan el aliento nuestros apos. Así que de eso. Está bueno lo que está comentando, porque lo que circuló es que Gerardo Morales dijo que había negociado con algunas comunidades indígenas, que había llegado a un acuerdo. ¿Qué nos puede contar de eso? ¿Eso es real? ¿No son algunos? Ese es mentira. Mentira ese. Ahora justo estamos con la comunidad de Susques y han dicho que así corren los rumores, que Susques, no. Nada, ahora recién han aclarado ellos que no han ido en ningún momento. Compras la tierra Moreno, Langosto y Saladillo y Lipán. El Lipán sí ha hecho, sabía yo que se han hecho, la comisionada municipal del Moreno ha hecho la firma. Pero nosotros no sabíamos nada. Al último, cuando estaba el corte aquí, sí se me enteraba. Sí. Es que todo eso es mentira. Él anda mintiendo. También toda su gente también. Ayer nos han venido a pelear su gente que tiene por acá su hijo de López, del Humberto López, ese quiero denunciar también, porque han venido, ahí estaba. Vamos a levantar. Tengo tres colectivos allá abajo de gente para que vengan a levantar. Y allá abajo a mí no me han dejado pasar unos chicos que estaban machados, drogados, no sé qué están. Una chica y dos changos. Me estaban metas a sacar fotos, ahí yo estaba yendo para allá, para la otra puerta. Y después, esta mañana, ya han venido una camioneta sin patente. Ahí están parados sacando fotos. Así están ellos, meta a perseguirnos y no se preocupan de arreglar. ¿Qué quieren? Que vayamos nosotros así tranquilitos cuando nuestros hermanos van a sufrir. Vamos a abandonar la lucha cuando nuestros hermanos están así. No, a mí, nosotros no. Se acordamos de eso y se quedan más fuertes. Ya da ganas de venir a ayudarlo, a apoyarlo a ellos, los que están aquí. Ven, que me digan, tu compañero no venga, me digan que aquí está yendo. No mientras, pero a mí me gusta estar junto a la lucha con Clown primero, así queremos estar hasta el último. Nosotros peleamos por nuestro territorio, por nuestra agua, por nuestra vida, ¿ves? Para nuestros familiares y para todo lo animal que tenemos, para todo, todo nos hace falta. No es que él no venga a tapar aquí diciendo que a mí yo compré todo, que ustedes retricen, que el rato momento soy dueño yo, pero él no es eso. Porque él tiene la culpa, el gobernador, de antes mismo, cuando somos, sí, recién hemos hecho la comunidad aborigen Langosta, hemos venido por los títulos a la casa del gobierno. Y él nos dijo que es comunidad aborigen, no vamos, no paguen adelante. Algún día ya va a salir el título, pero no salió hasta el día de hoy. Es un engaño. Entonces nosotros todos hemos quedado la tierra sin pagar. Sí, y hay algunos que son de los abuelos antiguos, hay otras personas también que tienen al día su nombre, tampoco lo pagan, porque él dijo eso. Sí. O sea, es como una trampa para que tener una excusa para quitarles el territorio, ¿sería? Sí. Y en lo que va pasando ahora es eso, que él nos quiere quitar, pues nos ha engañado diciendo que va a salir el título, va a salir esto, y nos traen como soma, calladito, dicen, bueno. Pero ya el último, cuando viene al 17 de marzo ahí de Moreno, ahí ya no nos cuadró ya, no lo hemos dejado llegar ya, bien cosas, porque nosotros lo hemos hablado todo el territorio, él no nos llevó a importancia. Dijo que sí iba a Lipán, pero nosotros nunca hemos llegado a ese punto que él no iba a decir esto y será que nada, hasta el último, hasta que no nos llegamos aquí. Y ahora por eso yo siento por todo el pueblo Moreno, San José, todos los lugares, ellos no están junto conmigo, ellos están diciendo que no. Pero yo siento por el resto de la familia, toda la gente, lo que vivimos en nuestro campo, vivimos con nuestra hacienda. Sí, y así vamos a luchar hasta el último. Sí. También quería decir que... Bueno, también quería decir que no mienta él, que está cortado la ruta, que no pasa. Han venido a verificar, estamos dando pasada, para que yo también queramos cortar este, para que se sepan de Argentina, que sepan nuestros hermanos que vienen de otras provincias, cómo sufrimos. ¿Qué ha hecho el gobernador? Afirmó esa reforma cuando estamos nosotros en Lozano. Y entonces, ¿por qué no nos han esperado? Dicen, a ver, ¿qué quieren que ponga tal parte? A ver, hagamos reunión ahora. Ese momento era. Y ahora ya no, ya. Ahora ya no. Ahora lo único queremos la nulidad de la reforma y nada más. Eso le pedimos. Y bueno, que no nos mande a reprimir, que nos respete. Y no que mande su gente nada. También en el Pongo, ¿cómo hace a nuestros hermanos dejando todo campo? ¿Qué es eso? ¿Es droga? Ayer así le han visto una gente aquí que estaban fumando. Han dicho ellos, a la gendarmería le han dicho, estamos fumando, no sé qué nombre tiene. La mujer estaba bien machada, así como estaría machada. Y el chico también. Y ya le ha pegado a nuestro compañero. Y entonces, ¿qué es? Él manda hacer así. Y no se dan cuenta. Si nosotros ganamos, baje esta reforma, queremos que se baje esta reforma. Y de ahí va a ser beneficio para todos. Y ahí están esas señoras que bajan de aquí de Purmamarca reclamando. Ellos se van a beneficiar. Por nuestro esfuerzo que nosotros estamos aquí. Y si no... Ellos no van a tener nada, porque va a venir Morales, va a traer su gente, ellos van a estar despedidos todos. No porque son amiguitos, van a estar así, ¿no? Si una chica que hay en el Pongo quiera su amiga, que le eche su campaña, ella ha ido y la ha sacado de su casa. Y ellos no entienden aquí de Purmamarca. Y es nada más. Sí, una cosita para entender mejor lo que está contando. ¿Quién es el hombre este que me nombró hace un ratito, Longo, algo así, que tendría que ver con la gente que mandaron ayer? ¿Quién es? Hijo de López, no sé su nombre. El hijo de López es. ¿Quién es? López es el diputado Humberto López. Bien. Bien. Él es. Y él, Humberto López, está todito el tiempo... Él es de la reforma, había estado allá abajito, mandándonos a pegar. Ahí había estado armando todo. Tenemos prueba. Claro, unos colectivos que estaban... No, ahí estaban... No, ese es más. La primera represión. Ahí había estado con la patrullera, los policías, todo ahí había estado armando. Así que este ha venido, ya habrá ayer vuelto a venir, ya no ha venido él, ha venido su hijo. Así le enseña a su hijo todo mal. Porque somos padres, deberíamos estar dando un buen ejemplo. No así haciendo, robando, haciendo a la gente para votar también, jugar a engañarles, todo eso. ¿Cómo no les dejan ser libres? No, está muy mal, muy mal. Por eso me da rabia. Yo me quedo aquí. Luchar aquí. Listo. Están pensando en viajar a Buenos Aires. Escuchamos lo último que sacó el tercer balón. Sí, sí, estamos gestionando ese, vamos a ir. No sabemos tan bien qué hora vamos a ir, cómo vamos a ir, nada. Recién estamos, así que no sabemos. Pero todavía. Es importante ir avisando que van a pasar por diferentes provincias del país para esperarles. Sí, digo, eso sí, ya cuando ya se decide aquí, ya iremos. Y por ahí dice, mira, ya está la nulidad de la reforma. Bueno, listo, buena hora, entonces ya estamos todos libres, listo. Así como nuestros hermanos que vienen de toda la provincia argentina, de la nación argentina, todos quedan libres. La reforma anulada. Y aunque Morales no se vaya, pero la reforma queremos anulada. Y si no, él no hace así, que se vaya, todos que se vayan. El juez todo. El juez. Nosotros no lo apoyamos con el voto. ¿Qué es lo que nos ha hecho a nosotros? Entonces, no, para mí no sirve esa persona. No quisiera que llegue al Moreno tampoco. Bueno, no vamos a si quieren agregar decir algo más. Eso es lo que quiero, que se anula la reforma. Ahí quedará él. Y si no anulan esa reforma, le vamos a sacar jueces todo limpio que quede en nuestro Jujuy, nuestra provincia. Que no es que él va a decir, no va a dejar a nuestros hermanos así lastimados. Tampoco todo. Puede dejar engañando con esto así, y después el tiempo vuelto va a volver a suceder lo mismo. No, esta persona no lo quisiéramos nosotros, no queríamos ver nosotros. Bueno, lo teníamos por bueno, pero ahora está. No. Por eso es la canción de creían que éramos callados, pero cuando nos joden nos levantamos. Así es así como dicen. Ajá. Bueno, muchas gracias. Los del norte somos callados, pero cuando nos tocan, cuando nos mienten, nos levantamos. Calla ya. Adiós, hermanita. Muchas gracias. Seguimos en Periodismo en Movimiento, ahí escuchábamos a las compañeras en primera persona contando lo que viene pasando en la provincia, denunciando, que después que terminó de hablar Aurora dice, y también me olvidé de decir cómo mienten los medios de comunicación, que van, hacen notas y luego le editan como a ellos se les ocurre y no difunden la realidad de lo que está pasando. Así que bueno, eso para comentar, no sé si alguno quiere agregar algo, ya estamos en hora. Para escuchar la última canción, María la Portuguesa, de Silvia Pérez Cruz. Si les parece. Bueno, vamos ahora esperar un ratito. ¿No era otro tema el que había quedado pendiente, Fátima? ¿No era México-americano? Sí. Perdón. De la Santa Cecilia, ese es el que quedó. Sí. Bárbaro. Bueno, el que tenga ahí Graciela, que ponga un tema para terminar un poco movido. No, en realidad el del Pujeñazo creo que también nos comimos. Que eso también, lo tenemos que los saber dos faltan. Lo tenemos que saber todos para cuando lleguen las comunidades de Jujuy cantarlo. Luego lo repite tu cerebro sin parar, no hay problema. Te bañas y estás Morales, gatos. Hay un cancionero del Jujeñazo, Saya, Tinku, también el de la Mona Jiménez lo rehicieron. Genial. Ahora, lo que me dejaste pendiente fue la Joaqui. Ahora tengo la que Joaqui. Ir a escuchar la Joaqui. Ya la busqué en YouTube, ahora. Bueno, yo le decía fuera de aire a Fátima, que ella dentro de 20 años va a poder hacer una biografía de la Juaco, como nosotros hicimos la de Pugliese. No, claro, no sé claro. Si va a tener el mismo contenido con todo el... Bueno, si ya estás poniendo excusas, si, tiene que estar al mismo nivel de Pugliese, tiene que estar al mismo nivel que Osvaldo Pugliese, por lo menos. ¿Y quién te dice? Esperemos un tiempo. Por lo menos de ahora no. Se va parando piola, ganó batallas de rap, por eso se hace conocida. ¿Toca el piano? Batallas de rap, dije. No seas tan hegemónico con la cultura, toca el piano. ¿Qué es eso, Luis? Pregunté si toca algún instrumento, si es música. Los raperos me parece que en general no tocan, porque por la forma de canto que tienen no se puede tocar un instrumento al mismo tiempo, me parece. Por lo menos nunca lo vi, ¿no? A ver, pará. ¿Qué querés decir? que los raperos no pueden caminar y mascar chicle, no jodan. No, porque usan bases armadas previamente o las ripean, creo que se dice, no sé cómo se dice, la hacen en el momento. Ahora, Luis, ¿vos sabés tocar el piano? No. ¿Sabés rapear? Tampoco soy músico, no. Entonces, canto, no bailo. No hables de la Joaquí. No hables de la Joaquí, no sabes rapear ni tocar el piano. Pero yo pregunté nada más. Yo pregunté nada más. Yo sé tocar la guitarra nada más. Y hace 1000 años que la toco, así que tampoco califico. A veces toco el timbre y me sale mal porque no atiende nadie. Así bueno, que mira. Por algo será, por esos comentarios de la alta cultura. Bueno, ¿ponemos un temito o no? ¿Estamos grabados para darle play? Meta, vamos. Uno, grabando. Muteado, Luis. Sí. Decía que ya estamos llegando al final de Periodismo en Movimiento, el programa de tramas puntuar por Radio La Colectiva. Vamos despidiéndonos, si les parece, compañeras, compañeros. Sí, yo no quisiera que nos fuéramos hoy sin hacer una referencia a la demorada tratativa, negociación del equipo del Ministerio de Economía con el Fondo Monetario Internacional. Hemos arribado, aparentemente, ahora han modificado la hoja de ruta y no iría más a por allá, aparentemente, pero lo más concreto es que han acordado 2 devaluaciones disimuladas, es decir que se les mejora el dólar, entre comillas, a quienes manejan grandes intereses económicos y se producen medidas que probablemente generen aumentos de precios, seguramente generen aumentos de precios, tanto respecto a bienes importados como a bienes exportables. Es decir, una vez más, contra el poder adquisitivo de los ingresos populares y a favor de los intereses de los grandes empresarios. Esto es el punto de llegada hasta ahora de esta nueva extendida y demorada ronda de negociaciones con el fondo. Sí, vamos a ver cómo sigue, cuáles siguen siendo las condiciones que pone el fondo, y por supuesto, siempre el gobierno, como cualquier otro gobierno anterior, al FMI, diciéndole saludo uno, saludo dos, firmes y lo que mande usted, ¿no? Bueno, Fátima, ¿vos te vas a recibir allí en Tucumán a la caravana o no? Sí, vamos a recibir al Malón, así que bueno, hasta estaremos subiendo en nuestro portal. Hace un rato subimos una nota de lo que fue las declaraciones de las comunidades de Salta, recibiendo al Malón, así que mañana vamos a estar sacando otra en otra. También tenemos un especial que hicimos por la marcha del apagón, así que pueden estar atentos a nuestra página web y a nuestro Facebook. Compartir, es muy importante que en todos los territorios estemos al tanto de esto que está pasando, porque la verdad, además, algo muy interesante que se va generando en las provincias donde atraviesa el Malón es que se construyen multisectoriales. Y creo que es algo necesario en estos tiempos para enfrentar todo esto que ya se está haciendo, porque además comentar que en Catamarca y La Rioja también están planificando reformas constitucionales, así que no es algo aislado lo que pasa en Jujuy, como venimos anunciando, es un experimento para llevarlo a otros lugares del país. Así que mientras tanto ganemos un poco de tiempo y aprendamos de Jujuy esa unidad, esa fortaleza, para combatir al capitalismo extractivista y patriarcal. Fátima, ¿para cuándo tienen previsto llegar aquí a Buenos Aires? Para el 1 de agosto, para hacer la celebración de la Pachamama. Sí, y ajá, se pide para el día 2 una audiencia extraordinaria del Congreso de la Nación para poder tratar y que salga la nulidad de la reforma aprobada en Jujuy, que contradice no solo tratados internacionales en relación a los pueblos originarios, sino también a la propia Constitución Nacional en cuanto a los organismos de control del Estado, en cuanto a la organización del territorio, y ni que hablar de la protesta social fuertemente criminalizada. Ajá. Bueno, va a ser difícil, pero esperemos que se pueda cumplir porque se tiene que reunir el Congreso, ¿no? La Cámara de Diputados y después seguro la de Senadores, y ver si lo apoyan y lo aprueban la mayoría, cosa que... Y que laburen no los vagos. No es un problema de que laburen. El problema es que laburen levantando la mano para sí, no levantando la mano para no. Bueno, nos vamos ya por el día de hoy. Gracias, Graciela, en la operación técnica de la retaguardia. Daniel, Fátima, Daniel, nos vemos el próximo miércoles a las 19 horas en La Colectiva. Chau. Buenas noches y hasta el miércoles. El movimiento del periodismo también es continuo. Periodismo en Movimiento sigue en una semana, siempre en Radio La Colectiva. FM 102.5 www.lacolectiva.org.ar